por su amor por mí y en su excelencia me redimió del mal solo por su amor. Entregó en la cruz por el pecado.